noches a todos nuestros interescuchas, porque no puede ser radioescuchas. Ya nos extrañábamos. InMotion presente aquí de nuevo con otro programa más. Y pues quiero darle primero la bienvenida a todo el equipo que lo conforma. Dan, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Miriam. ¿Cómo estás? Muy bien, saludos a toda la audiencia, todos los que nos escuchan. A Ramón, a todos, a Samuel, a Araceli, muy buenas noches. Ok, qué bueno que diste la introducción de todos los demás, gracias. Ramón desde Guadalajara también saludo, hace mucho que no saludaba a todo el equipo, pero bueno, estoy saludándolo uno por uno. Ramón. Hola Miriam, gusto oír tu voz al inicio de este programa. Nos tenías abandonados y qué bueno tenerte aquí. Ay, ay, un gusto estar con ustedes. Samuel nos alcanzará en un ratito más que pueda enlazarse. Ana, como siempre, nos estará siguiendo también vía internet, esperemos. Pero le mandaremos un saludo muy especial al término del programa. Y bueno, pues nada más comenzando a platicarles un poco de todo lo que tendremos el día de hoy. En la sección de Dan hablaremos sobre una obra de teatro que siempre tiene muy buenas recomendaciones. Posteriormente pasaremos al tema libre, y es ¿qué palabras reconfortantes darías a una persona que tiene alguna enfermedad o está recién operada o algo así por el estilo? Y yo les hablaré de la zona arqueológica de Tikal. Realmente hemos estado trabajando, no los hemos abandonado, sino que hemos actualizado el repertorio para ustedes. Entonces, Dan, tienes la palabra. Muy buenas noches a todos, un gusto saludarlos, como dijo Miriam, aquí estamos atentos, no nos hemos olvidado de ustedes. Yo les voy a hablar un poquito acerca de una obra de teatro muy interesante que está en cartelera en la Ciudad de México. Lo siento por los que viven en Guadalajara o en Monterrey o en cualquier otra ciudad, pero pueden venir a la Ciudad de México a ver la obra que se llama Tres días. Espérenme, déjame el croc. Ok. Tres días antes de mayo se llama. Y es una obra. Sí. ¿Me permites? Ahorita voy a decir. No. Me urge saber. Está bien. No, pues mira, es una obra de teatro muy buena porque. Déjame te digo primero el actor, el que está haciendo la vida de Churchill. Trata sobre este personaje que fue de Inglaterra y cómo tuvo que ver en cuestiones de la Guerra Mundial cuando estaba a Hitler tratando de conquistar algunos países de Europa y cómo Churchill trata de guerrear contra Hitler. Es una historia basada en su vida, cómo toma decisiones en cuestión de esa guerra, y la verdad es que te mantiene muy entretenido, no te da risa ni nada, pero la verdad es un teatro fuera de serie, porque es un tema en lo particular que yo he visto por primera vez que tocan una obra de teatro. Pues el personaje que hace esta caracterización de Churchill es nada más y nada menos que Sergio Zurita. ¿Sí lo conocen, muchachos? ¿Sergio Zurita? Sí, ese sí, yo lo conozco. Sí, ay, a ver, ¿de dónde? A ver, ¿qué hace? Bueno, es que estuvo mucho tiempo trabajando en TV Azteca, lo que es TV Azteca. No, pues error. Cero de caracterización, muchachos. Cero. Antes no sé quién es. Muchos se confunden con el actor, pero no, este es un dramaturgo, este señor es un dramaturgo, ha escrito libros, ha producido obras teatrales, pero bueno, este personaje, Sergio Zurita, que no es un actor de TV Azteca, Ok, gracias por ilustrarme como siempre, Dan. Tiene un programa de radio que se llama Dispara, Margot, dispara. ¿Han escuchado de ese...? No, yo no. Continúo. No, perfecto. Es una estación de radio donde está Sergio Zurita, Horacio Villalobos, ¿lo conocen? No. Tampoco, madre mía. O sea, están en medio de una estación de radio. Deberían de conocer los artistas, muchachos. Como Ludvika Paleta, ¿verdad? Sí, perdón, discúlpanos. No importa, no importa. Horacio Villalobos y Sergio Zurita y otras personas hacen este programa de radio que va en, es un, o hacen crítica al cine, crítica a la música, crítica a la televisión de una forma muy sarcástica. Entonces, esta persona que hace a Churchill trabaja en esa estación. Proyecto 40. Escucho una voz del cielo. ¿Qué pasa, parcero? ¡Samuel! ¡Muy buenas noches! ¿Cómo está, chico? ¿Cómo me va? He llegado, mira. ¿Qué ha llegado? ¿Bueno, portugués o colombiano? ¿Qué es acento ese? Está comiendo, de hecho. Estaba comiendo algo, ¿no, chico? Samuelinho está comiendo. Bienvenido, Samuel. Gracias, estaba escuchando ahí que decías en cuanto a nuestro amigo Horacio, ¿cierto? Horacio Villalobos es... No, tiene un programa, ¿no? En Proyecto 40 con otros tres personajes de la farándula, si no me equivoco. Y como tú bien decías, ¿no? Hacían críticas. Es correcto, se llama Proyecto 40 y ¿ah? Es... Exacto. Farándula, bueno, ¿no? Tiene un amigo... Exacto, es Farándula 40. Y tiene un amigo que está en Dispara, Margot Dispara, una estación de radio, 102.5. Y, bueno, pues nada, que es un dramaturgo muy, muy bueno, este señor, Sergio Zurita. Y, pues ya, eso es todo, muchachos. Ok, ¿y nos podrías decir como en cuanto a... Esta fue la... Espérame, cantando los costos de la obra, no sé, digo, para que sea. Ah, sí, sin saber, Miriam. Hay que pagar lo que... Sí, claro. Lo que haya que pagar. Luego llega si existe promoción de Banamex media hora antes. Y pudiste haber pagado un menor costo, ¿verdad? ¿Vamos? Claro, a veces pasa. Oigan, ¿y cómo está la obra de teatro idiota? Va, Ramón. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que el gran problema de esa obra de teatro es que pusieron actores que uno los relaciona con comedia. Y la obra de teatro no es una comedia, es un drama. Pero bueno, yo creo que por eso la gente sale inconforme del teatro. Pero la historia como tal, o sea, si me hubieran avisado antes, bueno, no sé, le hace falta un poco a la actuación, yo creo, de Itatí Cantoral. Y como tal, el guión no es guau, entonces le doy un 7. Entonces, y como va a estar en corta temporada, la verdad es que no la recomiendo. De hecho, todavía sigue en cartelera. Pero el contexto que a ti te dio, bueno, de lo que habla, ¿tú cuáles serían tus comentarios? Ah, de lo que habla, a mí me gustan mucho las películas que... las obras en las cuales se aborda los límites de la mente humana, en el sentido de que cómo puedes tú manipular una mente para que llegue a puntos críticos de comportamiento. Es decir, cuando una persona deja de ser tolerable a algo, cuando deja de ser amable a algo, cuando deja de serlo y explota para convertirse en la persona menos intolerante del mundo, menos amable. Entonces, ese tipo de argumentos en una obra a mí se me hacen muy padres, pero Pues no sé, cuando la vi como que tenía más ganas de otra cosa. Pero bueno, a mí me gustan ese tipo de obras. Exacto, totalmente de acuerdo con Roma. Pues la verdad es que hay obras muy buenas y hay obras muy malas. Para terminar mi sección, yo la obra que yo recomiendo es esa. Ok. ¿Los costos? ¿En qué teatro es? ¿Qué costos? Dios. Vale. Pero ¿qué costo tiene? No me haces caso. Sí, tiene un costo. El boleto más barato cuesta 650 pesos. Ok. Y entonces ese, pues esos son los costos. ¿Alguna otra cosa? ¿Qué teatro es, perdón? Nada más, digo, si nos los puedes dar. Todas las preguntas juntas sería excelente. Es el teatro helénico. Y ya. ¿Por qué zona está? ¿Horarios? No, no es cierto, ya, está bien. ¿Por qué no nos complaces con una canción, Ramón? Claro que sí, Miriam. En esta emisión de In Motion, todas las canciones van a ser de Coldplay para que las pueda escuchar Ara. Ara, estas canciones van para ti. Saludos. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in reverse, and the tears come streaming down your face, when you lose something you can't replace, when you love someone but it goes to waste, could it be worse? Lights will tal, Emotion? Estamos de vuelta. ¿Quién creen? El conductor, yo sí, ¿quién más? Samuel. Me he ausentado en varias ocasiones, pero estamos de vuelta todo el equipo completo. Y hoy hablaremos de nuestro tema libre, como ya es costumbre. El tema de hoy es el siguiente. Vamos a analizar qué podrías hacer con una persona enferma o tú qué harías con una persona o un amigo familiar se enferma. Para esto, queremos escuchar a alguien que tenemos muy cercano. Miriam, dinos, ¿tú qué harías? ¿Por qué no? No es cierto. Ah, bueno, sí. Es porque suenas enferma, Miriam. ¿Por qué? Suenas enferma. Gracias, no. Yo estoy sanita todavía. No, bueno, sí, es verdad. Yo creo que una de las cosas cuando una persona está recién operada o pasas por alguna enfermedad, yo creo que lo primero que quieres es, por lo menos al siguiente día, que tus amigos estén al pendiente de ti, que te digan unas palabras como de ánimo, y sobre todo el detalle de ir a ver a esa persona. A lo mejor le llevas un pequeño detalle, pero yo creo que lo importante es el hecho que te vea ahí presente, ¿no? Y que compartas con ella. Es horrible porque todo el día se lo pasan en el hospital y de repente es así como de ya, o sea, no puedes hacer muchos movimientos, no puedes estar, vamos, quitarte de la cama y empezar a hacer cosas porque tienes un proceso de recuperación. Pero el hecho de que te hagan compañía creo que mejora la situación. Okay. Y por cierto, un saludo a Ara, que acaba de salir, está precisamente recuperándose. Entonces, todos te extrañamos, Ara. Ara, es correcto. La gente no está para saberlo ni yo para contarlo, pero con todo Emotion de regalías y todo eso, se ha hecho una operación en la nariz, se ha hecho muchas cosas, se cambió los ojos a color verde, muchas cosas se ha hecho con todo patrocinado por Emotion. Así es como buena amiga Miriam, me imagino que fuiste a ver, la verdad. Es correcto, Sam, en las redes sociales está atestiguado de eso, y no lo puse yo, lo puso la enfermita. No, pero ahora lo puse. Eso fue en Photoshop. Claro que no, obvio. No vi ahí magia, ahí vi un poco de ilusionismo. No, me regresé de donde estaba para ver a mi amiga. Ahí estaba en las tortas de afuera de la casa. ¿Saben qué? Ustedes están de cizañosos, ya no voy a hablar con ustedes. Ramón, dinos, ¿tú qué harías? Pues yo la verdad soy muy malo para ese tipo de cosas, sobre todo porque, por ejemplo, si es una enfermedad en la que, no sé, por ejemplo, si hay una herida que tiene pus y está así medio asqueroso, no puedo controlar mis caras, entonces seguramente el enfermo va a ver mi cara así de asco. Entonces, primera enseñanza, no me inviten a mí. O los espero afuera. No sé, o sea, la verdad ahí sí soy muy malo. Pero pues, obviamente si es alguien cercano, pues obviamente te quitas todo ese asco o todo ese malestar. Y obviamente pues se le dice, no, oye, pues yo soy así, pero pues estoy aquí para ayudar. Y sí, como dice Miriam, siempre tienes que estar ahí como que al pendiente, darle tu tiempo sobre todo, y un pequeño detalle es como que muy bueno, y no solamente un pequeño detalle al principio, sino pequeños detalles a lo largo del tiempo, son como que muy buenos y hacen que se sienta mejor el enfermo, ¿no? Eso sí, totalmente. Y también así de, si tú sabes que, no sé, por ejemplo, el enfermo tuvo que haber ido a recoger papeles a tal lugar, ofrecerle tu ayuda, ¿no? Así, oye, si quieres yo voy a hacer esto que tú tenías que hacer, ¿no? Y pues, yo creo que eso es muy bueno, así como que brindarle tu ayuda en lo que obviamente esa persona no va a poder hacer en algún tiempo. Ok, claro. Yo la verdad, yo lo quería y un día lo hice. Es como en el hospital dan pura porquería, digo, en el sentido de que no dan alimentos sin sabor y esas cosas. Yo lo que hice un día es meter de contrabando mamut, barritas, chocorroles y darle al enfermo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el enfermo necesita también probar las mieles. Pero por algo se lo está prohibiendo. Tú lo quieres matar. Te pasas, Dan. Oye, es poquito, o sea, no le llevo mucho, nada más un mamut pequeño. O sea, chocorroles, pingüino. O sea, pero mejor está... uno mini, te creo, pero te llevaste demasiado. Se me hace no, que no se caía bien. Se los llevé y me los comí enfrente de él. Y me empezó. Obviamente no le llevé todo, sino le di para escoger. Le dije, mira, hay chocorroles, mamut, ¿cuál quieres? No, pues esto ya se porque solo te voy a dejar mejor uno. Eso es lo que yo... Y mira, cuando ves la cara de enfermo, cuando ve un chocorrol, eso no te lo quita. Eso ni Obama lo tiene. Ver la sonrisa de la persona cuando ve un chocorrol o un mamut y que ha probado puras cosas insípidas, es lo mejor. Bueno, que aún así estoy en contra, porque la gelatina, saben que está hecha de los huesos de los animales. Bueno, pero ese es otro tema. Guácala, eso no lo sabía. Es en serio, luego se lo voy a mandar. Y yo no entiendo cómo lo dan a los enfermos. A lo mejor la creatina está hecha de eso. Claro que no, Miriam. Luego vas a decir que los mamuts claro están sí hechos de mamuts. Pero sigue con tu... Y los negritos pues, que están hechos de negros. Ah, bueno, ya consigue. Continúa. Pues nada más. Le llevo eso también. Generalmente aquí, porque hay gente que nos escucha de Australia y de China y de todas partes del mundo, que sepan que en México los hospitales no son muy buenos. Que digamos, algunos no traen televisión. Que deberían de traer todos en su cuarto televisión, pero algunos no, solamente es un bill, cama y sofá y listo, ¿no? Entonces, siempre es bueno llevarse una tablet para ponerle ahí una película al enfermo. Se llevan sus audífonos, se los ponen al enfermo para que no distraiga a otros enfermos y le ponen una película de acción, romántica, suspenso, de terror, lo que quiera el cliente. Ahora sí que el cliente, lo que pida. Yo creo que mejor... creo que ya me estoy desviando el tema. Sí, un poco. Pero bueno. Las recomendaciones que dan son buenas. Ah, también una almohadita y una cosita. Porque a veces, como dice Dan, la verdad no todos los hospitales tienen como el mejor servicio y luego sí quedarte ahí toda la noche y demás, y es como, pues sí les ofrece un poquito, entonces por lo menos ya vas un poco más cómodo para que puedas estar más atento de la persona a la que vas a cuidar, ¿no? Yo le llevaría un pato. ¿Un qué? Pues pato. ¿Un pato para qué? ¿Para qué? ¿Eh? ¿Para qué? Para que haga pipí. ¿El pato? No, la persona, ¿no? Ah, el pato, sí, el pato. Es el como la jarrita, ¿no? ¿Pato purifi? Ah, ahí es donde hace, sí, donde, como el cómodo, ¿no? La cómoda, ajá. ¿Eh? Ah, ¿por qué? Pero el pato ahí en los hospitales, Samuel, ahí... Quiero ver ese momento, Sam, en el que tú llevas un pato a un enfermo. O sea, yo creo que... Sí, vas a sorprender, vas a sorprender. Sí, de hecho, sí. Yo le llevé ahora... De hecho... Unas flores. Sí. Oh, qué lindo. Las cortaste del jardín del hospital. Ay, montó a mi comentario. Se lo robó al enfermo de al lado. Odio. Se lo robó al cuarto de al lado mientras estaba dormido. Ándale, sí, ya el enfermo así terminal, en fase terminal, y tú le quitándole sus. No, yo no, jamás, jamás haría esas cosas tan feas. Yo le quitaría su reloj. El vándalo de Sam. Sí, tú ya has saltado todo, ¿no? Eso sí, bueno, pues, y su familia, ¿qué? Hay que darle utilidad a lo que ya lo van dejando, ¿no? Por ejemplo, a su coche, su casa, todo. Sí, eso. Claro, Sam. Pero mira, hay que llevarles algo muy creativo. O sea, muchas personas llevan flores y ese tipo de cosas, ¿no? Pero algo creativo. Pues sí, pero, a ver, o sea, ojo, también tomen en cuenta que cuando salen del hospital, luego salen con mil cosas. Y te voy a decir algo, ok, le llevas algo, digo, por ejemplo, yo no tengo nada en contra de los osos de peluche y eso, pero, o sea, aparte de que los familiares tienen que cargar con las cosas que llevaron, porque hay quienes llevan papel y cositas así para que las visitas cuando lleguen no estén cómodas. Pero, o sea, todavía regresarse con eso y ayudar al enfermo a salir y todavía con más cosas, creo que no es muy útil. Entonces, las flores, pues las dejas ahí, no importa, pero el detalle ya lo tuvo y decoró por lo menos 2 días la habitación, así se vea toda sombría y fría. ¿Ok? Estoy defendiendo mi derecho de las flores. Pero yo regalaría algo así como que tenga uso, no sé, como unas bolsitas para que haga ahí del baño, ya es que les ponen así unas bolsitas, ¿no?, para hacer el baño y todo. O pues yo les llevaría así un paquete de pañal, ya ves que algunos utilizan pañales, ¿no? Ya estás como Sammy el pato. El pato. Ya Samuel dio una buena idea, el pato. O sea, honestamente eso es muy usable. Los pañales, ¿tú también? Los pañalitos, un talquito, algo así, ¿no? Claro. Claro, pues sí. Pero bueno, Esas son algunas cosas que recomendamos aquí en InMotion para que lo tengan en cuenta, por favor. Ramón, ¿no has dado tus sugerencias? A ver, ¿de regalo? Bueno, ¿qué palabras darías de ánimo a una persona? No, pues es que son las clásicas, ¿no? De todo va a estar bien, recupérate pronto, ánimo, quedaste más bonito que de lo que estabas, estás adelgazando. Sí, así. No se ve la cicatriz. Ajá, así de 34 puntadas y no, ni se ve, ¿eh? Qué buen doctor. Ni se notan. Qué malos, nunca les voy a avisar cuando me operen, ¿eh? No, pero tía, ya te operaron varias veces, ¿no, Miriam? Ah, ya le pusieron botox y toda la onda, ¿eh? Claro que no. Vele su sonrisa y su labio todo lleno de botox. No. Los... No, pero sí de la mano, ¿no? ¿Te operaron? Ah, sí, pero eso fue porque choqué. La historia que después lo contaré, ¿ok? Ya ven que es costumbre, ¿no? Que Miriam conduzca y vaya hablando por Skype y vaya respondiendo. Chicos, no sigan el ejemplo de Miriam. Ustedes, por favor, enfóquense en manejar bien, ¿verdad? Es correcto. No es correcto. Fue por eso, querido Sam, pero ok. De hecho, me sorprende que ahorita no estés manejando, Miriam. Pongamos la siguiente canción. ¿Qué les parece? Venga. Va, venga. Esto dice así. We'll be right back. was all yellow. Recordemos que estas canciones son dedicadas a Brasil. Digo, es para que vean nuestros detalles. Nosotros la queremos, la extrañamos muchísimo. Y bueno. Ay, Araceli, apareciste. No, no es cierto. Ya, Samuel, ya, Samuel. Bueno, el tema de... Mi tema de hoy fue que, por cierto, que estuve ausente, pero es porque tengo bastante material y que, por supuesto, Emotion patrocinó. Y es, les voy a recomendar la zona arqueológica de Tikal. Es el lugar más increíble del mundo. Bueno, para los que son amantes del ecoturismo y de todas las zonas arqueológicas, la verdad vale la pena un fin de semana que vayan allá. Te olvides totalmente de la tecnología porque hay cero comunicación y la verdad convivas con la naturaleza. Ahí voy a subir un video que está muy padre. ¿Y dónde está Tikal? Ah, bueno, sí, cierto, perdón. Es que me emocioné. Tikal se encuentra ubicado, está en frontera con México, ya que está en Guatemala. Está ubicado en Guatemala, pero está pegado justo a Campeche, a la zona arqueológica de Calakmul. Este cielo, sí, lo que sigue es Tikal, pero este ya abarca todo lo que es la Guatemala. Ya no le corresponde a México, es que la zona de los mayas todavía pertenece a esta cultura de los mayas. Y bueno, hay una pirámide. pirámide que es la más famosa y la que sale como en todos los comerciales y es la que te dejan como todavía subir a verla, ¿no? Las tres que están ahí, que son las más famosas, aún están, las están como en mantenimiento, porque sí, definitivamente muchos extranjeros van a la zona, ¿no? Está de la ciudad de Guatemala, está a una hora en avión. Entonces, tienes que llegar a la ciudad de Guatemala y tomar otro vuelo, que es en un hangar muy independiente de todo, escúchenlo muy bien, porque a veces piensas que es en el mismo aeropuerto, no, es en un hangar independiente, que está como a 5 minutos de donde está el aeropuerto internacional, pero es como en la parte de atrás, donde salen los vuelos locales. O sea, si sientes que vas a traficar droga. Algo así. Así lo dije, así lo dije. Porque yo tomo mi jet privado, exacto. Y ya, es una... jet privado. Es correcto. Entonces ya, una hora de vuelo, llegas. Pues lo que es importante es que llegues súper temprano, porque todas las actividades que haces, pues tienes que hacerlas durante exista la luz, digo, también en nocturnos, pero no hay guías que realmente trabajen de noche, más bien como al amanecer. Pero bueno, llegas, pueden ir por ti. En la zona, en el parque arqueológico, solo existen 3 hoteles, el Tikal Inn, el Howard Inn, y en el otro no es hotel, el otro es una zona para acampar, ¿no? Y no creo que tienen así miles de habitaciones, no, son como bungalows, muy sencillos, tienen la cama, no hay televisión, nada, ¿qué? Nada, nada. La luz te la ponen de las 6 de la tarde a las 10 de la noche y ya, lo que pudiste cargar, ¿no? No hay wifi, obviamente no entra la señal de telefonía allá. ¿Y a qué vamos entonces? ¡Está súper bien! Acuérdate, Telcel es la red. Y Telcel en todos lados debe tener red. No, yo tengo Telcel. Yo veo Telcel y no había señal, ¿no? Pero no, está bien como para que te distraigas y estés ahí. Lo padre es que, te digo, bueno, llegas, les estoy contando desde que llegué todo mi proceso. Entonces llegas y entonces ya pagas, que son 100,000 quetzales, sí, 100,000 quetzales, que equivalen a $20, para la entrada al parque, ¿no? Ya te meten a la entrada del parque, y adentro del parque es donde están estos hoteles, ya te dejan, te instalan, y a las, vale, tú, yo el vuelo lo tomé 7 de la mañana, 8 de la mañana estaba en Tikal, en lo que llegué del aeropuerto al hotel, era 8:30, y a las 9 empezamos con el tour. Ojo, yo les recomiendo que tomen los tours o muy temprano o el de la tarde, porque el de a mediodía está terrible, o sea, el sol está a todo lo que da. Entonces, por lo menos en la mañana todavía te toca la sombrita de los árboles y demás, pero la verdad es que sí, caminan muchísimo y el calor es impresionante. Entonces, más o menos el tour dura aproximadamente de las 9 hasta la mediodía. Y a mediodía llegas al hotel, en este que nos quedamos, que es el Tikal Inn, se los recomiendo. Te dan un almuerzo, algo típico de allá, y ya por la tarde, pues tú ya decides qué hacer. La verdad es que el que disfrutes de la alberca y te duermas y te relajes, está muy padre. Al otro día fui al tour del amanecer, y eso está increíble porque desde las 3 de la mañana empiezas a escuchar los... pues son gruñidos de los gorilas que están marcando su territorio. Pero, o sea, tú lo sientes que está como a 3 árboles de ti y más o menos el sonido viene desde unos 5 kilómetros o más lejos de ti. Entonces, durante como va amaneciendo, mínimo se callan ya como a las 7:30, 8 de la mañana. Pero todo el tiempo están rugiendo así. ¿Eh? ¿Tú también marcas el territorio? Sí. ¿Y nos puedes describir? ¿Nos puedes hacer un ejemplo de cómo eran los gritos? No, les vas a subir el video. Porque sí lo grabé. Grabé el video. Y el tour del amanecer está padrísimo. Porque justo subes a una de estas pirámides a ver cómo sale el sol. La única mano, digo, sí me tocó días como nublados. Entonces sí había un poco de bruma. Entonces no se aprecia así como tanto. Pero aún así las fotografías son muy bellas. Entonces, pues por eso dije a los amantes del ecoturismo y de olvidarse de la ciudad y de irse a descansar, se los recomiendo. Más o menos este tour de viernes, sábado, domingo, con hospedaje y con el avión solamente de Guatemala a Tikal, Guatemala, todo lo que les comenté, más o menos se gastan unos 11 mil pesos mexicanos. ¿Qué? ¡Qué barato! Ni modo Bueno, para ir. en eso anda también el del Chepe, todavía les contaré cuando vaya. Entonces, pues bueno, ya les dejo los videos en Facebook, por favor denle like, les va a gustar, yo sé, les va a gustar y está impresionante. Durante el recorrido ves animales, muchos monos araña, muchas serpientes, arañas de todo tipo, tarántulas. Nunca nos tocó ver un jaguar, y eso, qué bueno. Pero pero sí, mucha naturaleza todavía ahí viva. Excelente, excelente. Te estaba leyendo aquí sobre Tikal, dice que es idioma de México, que significa en el pozo de agua. Y vienen unas fotos, se ve padre, es en Guatemala, dice que. Aparte déjenme les cuento, dato curioso. Justo ahí en la película de Una Nueva Esperanza de Star Wars, que viene siendo la cuarta, hay una zona, voy a poner la foto y voy a poner la referencia justo, porque esa toma justo es la misma que sale en la película, que lo grabaron para esa parte de Star Wars, hace mucho Oh, tiempo. genial. Genial, Sí. genial. La Bueno, estoy población. investigando de todo. Población 90.000 habitantes. Órale. Oye, pues interesante, muchachos. Pues Vamos a bueno, investigar si se más. Ahí animan, ver, vayan, ahí ver, vale la ahí pena. veremos las fotos que suba esta Miriana ahí de Tikal. Es correcto. Pues bueno, vamos con otra canción más, ¿les parece? Y regresamos a despedirnos. Venga, Tikal, arriba Tikal. Let me in. sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary. Para nuestra amiga Ara, todo el programa está enfocado hacia ella, todos los temas y demás. Claro, sí. Cuando estábamos hablando de los moños, monos arañas, los gorilas. Todo, ¿no? Marcar territorio. Y bueno, todo está con Ara, que le extrañamos y le mandamos un saludo y un abrazo muy fuerte desde las instalaciones de InMotion, tanto en la Perla del Occidente, Guadalajara, Ramón. Gracias por estar con nosotros una vez más, una noche más con nosotros. ¿Qué te pareció el programa de hoy? No, la verdad, me da mucho gusto poder platicar con todos los integrantes. Y bueno, menos Ara. Ara, necesitamos tu apoyo, por favor, en WhatsApp. Regresa pronto, recupérate pronto y estamos al pendiente. Excelente. Mi queridísima parcera, ¿cómo está? ¿Cómo le pareció el programa, parcera? Dígame. Bien, parcerito. Es que luego les hablaré del próximo programa de Cartagena, de Indias, de Colombia. Pues muchas gracias, un placer, chicos, de haberlos acompañado esta noche, otra vez de nuevo en otra edición más. Un gusto, ya les extrañaba, y Ala, por supuesto, te extrañamos y mucho, pero yo te seguiré viendo. Buenas noches a todos. Hasta luego, gracias Miriam. Y Dan, por último, nuestro queridísimo... Bueno, claro que sí, pues igual disfrutamos del programa de estar nuevamente con ustedes. ¿Estás llorando? Araceli y Len. ¿Estás llorando? No. Ah, ok, perdón, no. Ya, continúa. Para nada. No, pues nada, que un saludo a Araceli, la extrañamos mucho en el programa, próximamente estará con nosotros, no se preocupen, pero mientras estamos los cuatro aquí, haciendo frente al programa, los cuatro sí. Entonces, nos vemos la siguiente semana, muchachos, primeramente Dios, nos estaremos enlazando otra vez. Así es, chicos, y recuerden, todos y cada uno de nosotros formamos a InMotion. InMotion. ¡Nos vamos, chicos! ¡Nos vamos! No, sí te salió, ¿eh? Eso es muy natural. Saludos.